¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Estamos escuchando es Useless del disco Ultra, que yo ya no me acuerdo de qué año era Ultra, pero fue como la empezada, la vuelta de Depeche Mode, después la recuperación de Gahan. Cuestión que hoy se anunció que Depeche Mode anunció que tiene un nuevo disco, lo van a editar a principios del año que viene, o pasamos por el otoño acá nuestro, el año que viene. Se llama Spirit, fue producido por un tal James Ford. Y que van a trabajar en las imágenes de la gira y todas esas cosas con su viejo colaborador Anton Kovrig, genio de la fotografía, de la dirección. Bueno, y confirmado, ya dieron las primeras fechas de la gira que van a comenzar a presentar este nuevo disco Spirit. Ya confirmaron 32 shows en 21 países, todo por Europa. Empiezan empieza el 5 de mayo en Suecia, y por lo menos la última fecha que hay confirmada hasta el día de hoy es en Rumania, el 23 de julio, participando en algunos festivales europeos ya, como el Nos Alive, que se celebra el 28 de julio en Portugal, y que este año tuvo bandas como Radiohead, Arcade Fire, Pixies, Chemical Brothers, entre otros. Bien, el señor James Ford, sí. ese señor que estábamos diciendo, sí, hizo cosas muy interesantes como ese que mencionamos hace al pasado. Monkey. Ah, sí, sí. Y Alexander, el disco solista, tremendo disco. Flores and the Machine, un montón. Bueno, es interesante entonces, por lo que decís, que haya producido Depeche Mode, ¿verdad? Un tipo como este. Sí, nunca había hecho nada con ellos. Me parece muy interesante. Y ahora tenemos una novedad, tengo una novedad para mostrarles. Por un lado, Nick Valensi, uno de los guitarristas de Strokes, que van a estar tocando acá en Lollapalooza el año que viene, confirmó que la banda está grabando un nuevo disco de estudio. Se viene un nuevo disco de estudio de Strokes que no tiene, digamos, todavía no hay fecha de edición, nada, bien grabándolo bastante tranquilos. Recordemos que en junio de este año se compartieron digitalmente un EP de tres canciones que se llamó Future, Present, Past. Pero confirmó que va a haber un nuevo disco de los Strokes. Seguramente, o creo yo, me animo a decir que algunas de las canciones nuevas de este disco van a estar tocándolas o presentándolas cuando toquen acá en el Lollapalooza el año que viene. Pero esto me llevó a indagar un poco más y a ver en qué anda Nick Valensi. O Albert Hammond tocó en el Lollapalooza este año, lo hemos entrevistado, sabemos que es lo que hace Albert Hammond. Sí. Casablanca también tiene sus proyectos. Bueno, sí. Pero Valensi, que creo que es el único de los Strokes que no había hecho nada todavía por separado. El bajista hizo algo más tímido, pero viste, después el baterista hizo Little Joy. Qué gran banda. Gran banda. Bueno, Nick Valensi tiene una nueva banda, se llama CRX. El disco debut se llama New Skin, se edita el 28 de octubre. Fue producido por Josh Homme, de Queens of Stone Age. Muy interesante. Y tengo un tema para que escuchen. Se llama, ya les voy a decir cómo se llama, porque yo canchereando creía que lo tenía listo, pero no. El tema se llama Ways to Fake It, maneras de fingirlas. Exactamente. Así que vamos a escuchar lo nuevo de Nick Valensi, el proyecto de Nick Valensi se llama CRX, Ways to Fake It. I don't want anyone to know the way that I've been.

Pero este disco lo venía trayendo hace, yo te digo, fácil un mes lo traía. A todos los martes. ¿En serio? Y para ver si daba, lo metía. Pero no se daba. Entonces yo dije, hoy es el momento. Y el que va a sonar después también. Los dos venía trayendo bastante. Lo venía trayendo todos los martes. Pero yo antes quería comentar algo, pero ya me olvidé, entonces no lo voy a comentar. Lo que sí es. Lo que sí es que hablamos un poco fuera de aire, Hernán con lo de la avenida Chris Cornell, que es 14 de noviembre, no somos por ahí, si no me equivoco, por ahí, que toca en el Teatro Colón Chris Cornell. Y también después va a ser un gran Rex. Y también viene el caso, lo menciono esto porque hace. Creo que fue a principio de año, y nosotros dijimos la noticia, que estaba Chris Cornell estaba peleando por los masters de la grabación del disco Temple of the Dog, que es esa banda, super banda, o banda que armó previo con Pearl Jam, con algunos de los Pearl Jam, previo a que a Pearl Jam por ahí salga, se dé a conocer, en homenaje a su amigo Andrew Wood. Y se ve que los masters había quedado en propiedad de no sé qué, del estudio de grabación, me parece, y tuvo una pelea ilegal para poder conseguirlos, y los consiguió. Y sale la reedición por los 25 años de la edición original del disco de Temple of the Dog. No sé si ya se editó o está por editarse, con remaster, con demo, ¿no? Ampliado. Y un poco ese era el motivo por el cual Dave Grohl se encajetó en que quería recuperar los masters, porque quería hacer una revisión, digamos, con el tratamiento que él creía que ameritaba. Claro, por ahí remasterizarlo, claro, eso es todo la. ¿Cómo final. Es eso? ¿Qué, digamos, se hace una remasterización? Sí, discos por ahí viejos que fueron por ahí grabados. Estaba grabando, mostraba la foto de todos los rollos de fin de semana. Lo que hacen es agarrar esas mezclas y hacerle un mastering acorde al formato de hoy, a cómo se escucha la música un poco más apretadita, más sí. Ajá. Eso. Y recuperar algunos temas que quedan atrás. Sí, por ahí, claro, esas cosas, imperfecciones de la cinta, por ahí los procesos, claro, para sacarle ruido. Ajá. Cosas. Ah, bien. Bueno, entonces ese fue un poco el motivo por el cual Dave Grohl peleó tanto. Dave Grohl no. Uf. ¿Cómo? Uy, ¿cómo estamos hoy, Chris Cornell. Y bueno, y otra cosa que también relaciona a Soundgarden y Chris Cornell, es que creo que fue ayer, no, el sábado. El sábado se cumplió un aniversario, el 25 aniversario de la edición de Bad Motor Finger, el disco, un disco emblemático de Soundgarden. El previo a que saltaran a la mega fama, el disco que aquel fanático de la banda dice que ese es el mejor disco de la banda. Claro, sí, sí. Yo lo iba a ver cuando editaban Bad Motor Finger, que es el que tiene, por ejemplo, Rusty Cage, que después la versión de Johnny Cash, la hemos pasado acá. Bueno, tiene grandes clásicos, Outshine. También cumplió aniversario el sábado pasado y también lo mismo, ¿no? Con estas excusas, las reediciones y las super ediciones que se vienen, que de hecho en breve sale la reedición de Bad Motor Finger de Soundgarden con vinilo, en vinilo, claro, con sí, todo claro. Eso. Ah, y otra cosa me olvidé, mira qué cosa, son cosas, esto es radio en vivo, esto es. Estamos, venimos. Los últimos días de la semana pasada me enteré y lo puse en Facebook que se va a reeditar la. ¿Vos escuchaste el disco Omega de Enrique Morente con la artija Nick? No. ¿Sabés de lo que estoy hablando? No. Bueno, Enrique Morente es un cantador de flamenco, muy famoso en español, ¿no? Y uno de los grandes, de los últimos. Y en un momento se juntó con una banda media punk rockera de los española que se llamaban los Lagartija Nick. Hicieron un disco juntos con versiones de temas de Leonard Cohen. Wow. Y musicalizando poemas de García Lorca. Impresionante. Interesante. Yo agradezco a mi amigo Schumber que cuando vinieron acá en un festival de flamenco en Buenos Aires, vinieron a tocar y me llevó a verlo a la Avenida de Mayo y tocaron en vivo el disco este Omega, que es un discazo. Yo mirá, me acordé ahora, yo quería traerlo para pasarlo acá en el programa. El martes que viene lo voy a traer. Es impresionante, bueno, y se va a reeditar. También tocó con los Sonic Youth, Enrique Morente. Tipo cantando flamenco, ¿no? Con una base, banda de rock, ¿no? Y se va a reeditar también, digamos, ediciones de lujo, que esto del otro, limitada, vinilo. Así que yo les recomiendo, voy a ir en busca de, por lo menos, el disco del CD de Omega, porque es un discazo, realmente es un discazo. Lo hemos pasado en su momento acá en el Bicho Reactor hace mucho tiempo, pero El martes que viene vamos a hacerlo bien. Sonar de nuevo, bien. Omega de Enrique Morente. Bueno, sin más palabras que agregar, vamos a escuchar el tema que abre, si no me equivoco, el disco de Temple of the Dog, Say Hello to Heaven, en versión original. Hey. El bicho reactor.